Llega tarde y ya están todos en la clase. Llama para entrar, para aparentar, que no es que siempre llegue tarde. Buenos días, ¿dónde cree que va? Disculpe, es que anoche no me pude acostar. Chico tiene algo especial, es un experto en la materia. Las estrellas y el espacio sideral. Esta es la historia del guardián, siempre mira a las estrellas. Dice que ellas cuidan. Una señal, una luz entre la oscuridad. Quien amar, nunca supo acariciar el lado dulce de la vida y muchos años quedaron atrás. Ahora vaga solo, otro día solo, con la esperanza de encontrar una señal. Y esa misma noche, una extraña sensación se le clava en la cabeza y le da un vuelco el corazón. Dando tumbos sale al paso del futuro. Un evento sin igual que cambiará la humanidad. La luz más pura que en su vida pudo imaginar. Si las estrellas dicen que ellas cuidan de él, pero lo cierto es que no. Que ellas cuidaban de él, pero lo cierto es que no miraba, esperaba.